11 de la mañana, 17 minutos. Continuamos en el Mañanero. Y la semana pasada se llevó adelante en el Consejo Deliberante una jornada de trabajo para analizar el impacto que va a generar el aumento de las tarifas del gas en nuestra ciudad y en el partido de General Pueyrredón. Hubo representantes de distintos bloques políticos, también funcionarios del Poder Ejecutivo Local. Lo cierto es que hay una iniciativa que es solicitar al ENARGAS, el Ente Nacional Regulador del Gas, de recategorizar a la zona de nuestra ciudad, al partido de General Pueyrredón, debido a las características climáticas y de este modo al menos amenguar en parte el impacto de las tarifas del gas. Estamos en comunicación con la directora de Defensa del Consumidor del municipio, Verónica Tambacia. Tambacia, buen día. Ariel Fichera, Lara Franco y Martín Colombo, la saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Ah, bien, aquí estamos. En primer lugar, bueno, consultarle respecto del saldo de esta mesa de trabajo, por dónde fueron las principales cuestiones y concretamente qué implica, qué significa este tema de la recategorización de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, la mesa de trabajo está, no sé si ustedes saben cómo está constituida, está constituida por mí, como titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, por la Defensoría del Pueblo, por gente de Derechos Humanos, por la Fiscalía General, con lo cual venimos trabajando desde hace un mes. Y ahora con el impacto del aumento de la tarifa de gas estamos trabajando más arduamente, ¿no?, con este tema. Y estamos convencidos desde la mesa que el error es incluir a Mar del Plata en una zona que no le corresponde por las características climáticas. En base a eso es que vamos a pedir al ENARGAS la revisión del cuadro tarifario y que excluyan a Mar del Plata de la zona donde se encuentra en este momento ubicada. ¿Cuál es concretamente esa zona? ¿Cuál es el cambio que se le va a pedir al ENARGAS? ¿Y cuáles son, digamos, las razones, los argumentos, si se quiere incluso hasta científicos, por los cuales se solicita esta recategorización? En la reunión que mantuvimos el viernes estuvo el señor Pedro Massa y gente del Servicio Meteorológico Nacional, donde ellos nos dieron un apoyo científico, porque obviamente esto más que una discusión jurídica es más que nada una discusión científica. Mar del Plata está ubicada en una zona donde las características del clima son similares a Comodoro de Rivadavia y nosotros estamos ubicados dentro de una zona, según ENARGAS, con características similares a Capital Federal. El clima no es nada que ver uno con el otro, con lo cual nosotros comenzamos a consumir mayor cantidad de metros cúbicos antes que el resto de los lugares que comprenden la zona. Uh-huh. Verónica, ahora, ¿por qué llegamos a esta altura del partido, a esta altura de la historia con esta recategorización? ¿Cómo esto no se pudo haber tomado en cuenta, modificado antes? Digo, ¿cómo? Porque digo, la ciudad está acá desde siempre. Digo, esto surge obviamente a partir de este aumento tremendo en las tarifas del gas, pero digo, ¿por qué recién ahora aparecen estos argumentos y no se pudo haber hecho antes? En realidad es una discusión que viene hace tiempo, el error para nosotros viene desde el momento en que se creó el cuadro. Lo que pasa es que el impacto del Mar del Plata no era tanto porque el aumento nunca había sido un porcentaje tan alto. La realidad es que yo estoy ahora al frente de la oficina y es ahora cuando tengo la oportunidad de plantearlo. Uh-huh. Verónica, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se sigue adelante con esto? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Esto es potestad exclusiva del ENARGAS? Sí. Esta semana planteamos el proyecto concreto ante el ENARGAS y esperamos a reunirnos con el interventor de ENARGAS a ver qué respuesta nos da. Eso veremos cómo seguimos, si es necesario hacer un planteo judicial o no. Claro, eso quería consultarte. Digo, esto es potestad exclusiva del ENARGAS decidirlo si modificar o no la categoría y de no ser positiva la respuesta, quedaría una instancia judicial. Exactamente. ¿Y tenés más o menos, aunque sea aproximadamente, de cuánto puede demorarse el ENARGAS en contestar a esta solicitud? Y esperamos que no sean más de 10 días. Uh-huh. De todas maneras, desde la oficina nosotros igual, aparte ya iniciamos una actuación de oficio requiriéndole tanto al Energas como a Camuse determinada información específica al tema, ¿no? Como cuántos usuarios hay en Mar del Plata, composición por categorías, porcentaje de usuarios en cada una de las categorías, como para ya ir teniendo más información al momento de ver cómo seguimos para adelante. ¿Ya están recibiendo ustedes consultas en la Defensoría? Digo, todavía no empezaron a llegar las boletas, pero el tema está a la orden del día. ¿Ya empezaron a recibir llamados o asesoramiento de gente que quiere informarse? Nosotros recibimos tanto llamados como consultas personales. Lo que tenemos para ver a la gente, hicimos un folleto explicativo con cada una de las categorías y cómo va a impactar en cada una de las categorías, como para que ellos lo puedan llevar cada uno a sus casas y comprarlo con sus facturas. Verónica, de paso te consultamos, ¿cómo hace la ciudadanía? ¿Qué números, a través de qué redes sociales o cómo se comunican con la Defensoría del Consumidor? Nosotros estamos todos los días de 8:15 a 13:30 en Belgrano 3467, y si no, nos pueden encontrar en el teléfono 499-6682. Bien, Verónica, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Vamos a seguir muy atentamente el tema. Esperemos que el Energas rápidamente conteste, y conteste por la positiva, porque realmente estamos todos muy preocupados y preocupadas por esta situación, y aparece esto como una de las alternativas para, al menos en parte, hacerle frente a este consumo. Es una alternativa que hace de acá a futuro. Claro. Porque si no, en cada momento va a pasar exactamente lo mismo. O sea, es una solución en el momento, pero después volvemos a lo mismo. Siempre que el encuadre sea erróneo, siempre vamos a tener el mismo conflicto. Verónica, te queremos agradecer mucho el contacto, que tengas un buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego.